está creciendo cada día más. Y siento que te quiero hasta el final. Pensaste que lo nuestro era fantasía y nuestro amor se hizo realidad. Mi amor está creciendo cada día más. Y siento que te quiero hasta el final. Quiero hasta el final.